Bueno, esto es una. Hace unos 15, 20 días se hizo una primera capacitación con el tema de inseminación artificial en porcinos. Sí. Va a haber una serie de capacitaciones. Ahora viene una relacionada con el tema de construcción de instalaciones para producción porcina. Está Claro. más bien destinada a instalaciones para pequeños y medianos productores, ¿no? Porque son instalaciones que se pueden construir, las pueden construir el mismo productor Ajá. en sus chacras. Se va a hablar de, ya te digo, creo que una es del tema de paridera, lo que nosotros le llamamos paridera, acá dice armado de plaza de maternidad, son las parideras, Ajá. digamos, donde van a nacer los animales, los cerditos, y los van a criar durante el Sí. primer mes. Después, instalación de bebederos en el cajón de destete, que el cajón de destete es un cajón, precisamente como dice su palabra, donde van a ir los cerditos destetados, creo que con un mes, si Ah, no me equivoco, se lo van sacando las no es mi chanchitas. especialidad la producción de cerdo, se Sí. los saca y se los pone en ese cajón y se les hace una primera recría, ¿no? Y Aquí se llaman lo. recría, ¿sí? La continuación, digamos, del ciclo, Ajá. Que se las de. arregle por su cuenta de a poquito el chanchito. Claro, empiezan a su etapa de crecimiento y de desarrollo. Empiezan a comer ya otro tipo de comida, seguramente. Sí. Sí, se les va cambiando la dieta a medida. Está la primera dieta sólida, porque el destete, el animal, el cerdito, está comiendo, está tomando leche, ¿no? Es un mamífero Claro. monogástrico, o sea, como nosotros. Y después pasa a su primera etapa de alimentación sólida. El cerdo es omnívoro. Come lo que venga. Come lo que venga Claro. igual que nosotros. Ajá. Es omnívoro, ¿no? Ajá. Incluso es hasta caníbal, tiene comportamiento caníbal Mira el vos. cerdo. Y bueno, esa primera etapa, donde tiene mucho requerimiento de proteína, como todos los mamíferos, o en general todos los animales, ¿no? Cuanto más pequeño es, más proteína necesita, porque la proteína forma parte de los músculos, entre otras cosas, Claro. y es un componente fundamental, digamos, de nuestro cuerpo. Y posteriormente se va a hacer una construcción de un comedero tolva, que creo que aparece en la imagen, que es este, que se ve que parece un cajón grandote Claro. donde están los cerditos comiendo, las Ajá. acallas son caponcitos. Sí. Que es un comedero que se auto abastece, ¿no? Sí. O sea, por eso es tolva. La tolva almacena el alimento. Claro. O sea, lo que hemos Es visto una tolva habitualmente, arriba de ¿no? un comedero, Lo que vemos ¿no? habitualmente, ¿no? Sí, hoy Un lugar donde se. pasan y le tiran la comida. Claro, Bueno. no, no, este es como, es un comedero que se llena una vez y dura un montón de tiempo, Está digamos. bueno. Está constantemente abastecido de comida. Ajá. Sí, Bien. esto es para, a ver, es para quien se dedique a la comercialización de este producto, ¿no? Porque veo Para la que producción. tiene cierta envergadura ya, ¿no? O sea, no es como que yo tengo dos o tres chanchitos en casa, ¿no? No, pero también, ¿También? porque digamos, las instalaciones para cerdos, digamos, este tipo de instalaciones para pequeños productores, digamos, no son, primero, no son muy costosas, segundo, no son muy grandes. Se puede hacer un módulo que nosotros lo hemos construido en la chacra, en alguna chacra, que es un módulo, hay un manual para construirlo, lo puede construir cualquier Mira vos, productor. sí, ¿cuánto? Con poco dinero se arma un módulo para cuatro cerdas, después adentro hay que poner las parideras, digamos, pero es un módulo que va cerrado, techado, Sí. con lo que se llama cama profunda, que es una cama de paja, que lo que hace es recolectar todos las deyecciones Sí. del cerdo. Eso, cuando termina un ciclo de producción, se saca todo eso Claro, directamente y se pone se paja arranca, nueva. ¿no? Y esa paja se puede usar en múltiples usos, generalmente Sí, para hacer compost. decime, ¿y cuántas veces puede parir una chancha en el año? Dos. Dos veces. Sí, tiene un ciclo de 5 meses de gestación. Sí. Bien. ¿En dónde va a ser esta actividad? Esta actividad se va a hacer en la experimental de Valle Inferior, el Camino Sí. 4, frente a la planta de. La ex planta, porque ya no. No, no, De planta de de la fundación, la que era la planta de leche. ah, de Claro. Idelec. Idelec. Idelec, acá la conocemos por Idelec. Sí. Buenísimo. Te pregunto, te saco de tema. Estas lluvias. Bien, ¿no? Porque viste que no llueve así a cántaro. No, que... no, para el secano, espectacular. No es la mejor, digamos. Las lluvias ya llegaron tarde. Sí, ¿no? Sí, tendría que haber llovido esto en marzo. Ajá. Entonces uno podría haber esperado una buena temporada de otoño en el secano. En el secano hay dos épocas de producción. Secano, acá le decimos meseta nosotros, ¿no? Sí, en el monte. En el monte. Para que nos entendamos, claro, mejor, sí. ¿No? Hay dos épocas de producción de los pastos. Una es en primavera, que es la época de mayor producción. Que es entre agosto y diciembre, sí. Y la otra es en el otoño, entre marzo y mayo, junio. Llegó medio tardón. Entonces. Ahora ya estamos ya terminó la época del otoño. Pero igual, igual sirve, ¿no? Sirve para acumular agua para la primavera. Ajá. Esto. Va a salir tito pastito, ¿no? El problema es que hay poco ganado a esta altura, ¿no? Por ejemplo, pocas ovejas. ¿O no? Y más o menos, no te creas, no, hay mucho vacuno, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, a mí me estaban contando que, por ejemplo, en Patagones hay campos que tienen mucha cantidad de animales y estaban suplementando, gastando muchísimo dinero en... O sea, que ahí viene de perilla esto, viene bien. Sí, pero ya te digo, es tarde, digamos, es tarde porque el pasto ya dejó de crecer. Claro, ya necesita sol y no hay sol, por ejemplo, en esta época, hay poco sol. No, estamos con los días más cortos del año. Claro. Estamos con la temperatura más baja del año, que viene ahora el mes que viene, julio. Como yo pensé, digamos, que íbamos a comer cordero gordito, todo el estaba contento. Digo, no hay mucho cordero. Le busco la parte buena a la lluvia, digo, che, los corderos que vienen, ¿viste? Y no hay mucho cordero en esta época. Recién están chiquititos los que hicieron parición de invierno, que se llama. Que es medio peligroso, ¿no? Y las calles de Lidevi, vos que andás mucho por Lidevi, ¿cómo están con esta lluvia? Las rutas, los caminos. Y ya se pusieron feos. Y ahora con esta última de ayer. Chao, imposible. Ya está. Sí, se ponen feas porque son muchos suelos, son arcillosos y. Y a pesar de que ha mejorado bastante, desde que yo llegué, yo llegué hace 3 años y pico acá, uh-huh. El camino 18, por ejemplo, que era el camino que entraba a San Javier, uh-huh. Era imposible, sí. Hace 3 años. Y hoy se puede andar. Ajá. Se enripiaron varios caminos, se mejoró. Sí, tienen unas máquinas, el IDEVI tiene unas máquinas que antes no tenía, ¿no? Sí, tiene un par de máquinas nuevas. Sí. Pero igualmente el tema es que, digamos, los caminos tuvieron mucho tiempo, digamos, por ahí sin mantenimiento. Claro. Entonces cuesta mantener la infraestructura de vía, son como 2000 y pico kilómetros en es total. Bastante, 2000 y pico kilómetros. Entonces, no sé, pará, no, te estoy mintiendo. Pero es mucho, ¿no? No, es mucho. Tengo el kilometraje ahí del 200 y pico ahí kilómetros. Ahí está, por ahí puede andar. Sí. 200 y algo de kilómetros. 2000 y pico era la línea sur. En la línea sur había como, no sé, como 30.000 kilómetros de camino vecinal. Es una cosa de loco. No, 5.000. Igualmente es una cosa de loco. Sí, 5.000 kilómetros de vecinales. Se podía mantener nunca. Sí, y en las chacas también vino bien la lluvia, digamos, porque sea. Ayuda. Y no, es que el riego está cortado. Claro. Y hace ya desde fines de mayo se cortó. De principio de mayo, ya llevamos 1 mes y pico. Y hacía falta un poquito de agua, ¿no? Porque la cebolla temprana ya está sembrada. Ajá. Y siempre llueve algo, pero ya hacía 1 mes y medio que no llovía.